Sobre la historia elegida, mi mente se gira, me tiran mentiras. Escucho en la radio y la televisión, tira esas letras suicida que abren en mi oreja heridas de tus batallas perdidas. Firmaste arruinarle la vida con tu operación. Es la ruina que te contamina, hacer que decidas cambiar tu rutina por llegar a ocupar hasta la última esquina en un televisor. Artistas que observan que esta puta ruina lleva hasta la supuesta cima cantantes que usan tu canción con una jodida versión. No hay vitamina ni en China que a la gente unida le joda el negocio y somos un montón. Cuánto tontón que me obliga que diga que su hermosa piba tiene jodida la línea auditiva gracias a toda esa distribución. Al traidor que lo admite, a quien vive de esto y tan solo un triunfo es su conclusión. Culpo a quien salta la valla por hacer con prisa lo que despacito podría hacer mejor. Culpo a la ley que permite, al cabrón que decide, al traidor que lo admite, a quien vive de esto y tan solo un triunfo es su conclusión. Culpo a quien salta la valla por hacer con prisa lo que despacito podría hacer mejor. ¿Qué cojones me sirve hacer el payaso en Eurovisión? Traigo misión destrucción, misión reunión, mi don con el micro en on para cualquier público. Pido al Estado una fecha, quiero manifestación. Hoy me han hecho bajar el volumen de esta canción. Demasiada realidad en tu cara, sueno esteno mi rap para una edad temprana, ¿saben? Yo no voy de educador, solo cuento lo que pasa. Manipulo tanto menos como cualquier cosa que haya en casa. Quizás solo te vendieron rap de WhatsApp. Sepan que también existe rap sin compasión. We'll be right back.